que las paredes tienen oídos. Déjale escuchar a las de tu casa. Tus planes, tus juegos, tus programas, tu amor, tu respeto, tolerancia y alegría. RCN. Originales en Medellín, 106.9. En los originales, los de arriba. Uy, hermano, ese man se está volando. Y los de abajo. Uy, uy, uy, ay, ay, ay, ay, no, no, no, qué coño, no, no, tan igual. María Juliana, ¿arriba o abajo? Arriba, Nico. Ah, pensé que Arjona, abajo. También arriba. Porque diferentes países del mundo comienzan a reabrir diferentes sectores. Y es el caso del Reino Unido, pues después de ser uno de los territorios más afectados por la pandemia del coronavirus, va a iniciar un proceso de reapertura económica y cultural. Así lo dio a conocer Boris Johnson, quien dio luz verde a museos, restaurantes, cines, bares, peluquerías y hoteles para que le den la bienvenida al público a partir del próximo 4 de julio. Sin embargo, fue muy específico en que tienen que tener, por supuesto, unos esquemas estrictos de seguridad en salud con el fin de prevenir nuevos contagios. Por ejemplo, el primer museo en reabrir va a ser el National Gallery, quien lo hará el próximo 8 de julio. Otros museos como la Royal Academy, la Galería Barbican y las cuatro galerías de Tate Modern reabrirán respectivamente el próximo 9, 13 y 27 de julio. Pilas, porque los museos, obviamente para curarse en salud, se van a tener que hacer reservas online. Va a haber muchas restricciones, como por ejemplo puertas específicas de entradas y salidas y solamente rutas unidireccionales. Esto con tal de prevenir al máximo los contagios. Arriba, y es un hombre en Austria que fue requerido por las autoridades en esos cateos que hacen a veces en la calle y que a veces uno pues tiene que mostrar los papeles. Sí. Y entonces llegaron unos policías a donde un sujeto. Le dijeron, bueno, señor, por favor, los papeles. Él los miró fijamente, con ojos vidriosos, hizo un pujo fuerte. ¿Un qué? Pujo. ¿Sabes cuando la gente puja? Puja. Como cobar. Nunca has sido un pujo, que es así. Cuando tú pujas. Sí. Sí, no, pues no, no, yo no pujo. No, pero ¿no has oído pujar a la gente? No, la gente puja. Todo el día pujan. ¿Cuándo? Te recomiendo que haga, por favor. Locos. Mira, en tu familia, te vas a dar un banquete, te vas a encontrar con unas sorpresas que no esperas. Bueno. A ver. Y el señor hizo un pujo mientras sentía que la vena de la frente se empezaba a brotar y a hinchar. Y sus ojos se inyectaron de sangre del pujo tan fuerte que hizo. En ese instante salió de su cuerpo fétida flatulencia. Ay, no. Entonces le dijeron los policías, bueno, obviamente los policías en ese momento sacaron sus cascos, escudos, llamaron a un robot antibombas para que le pidiera los papeles, se alejaron del área y ya cuando se había despejado le dijeron al hombre, venga, ¿qué es lo que le pasa? Y dice, no, es que este es un procedimiento ilegal. Y esta fue mi manera de protestar. 500 euros de multa le pusieron al señor del pujo, que va a tener que pagarlos, pues, a la velocidad de él. No va a decir. Sí. ¿Y usted por qué le parece que eso es arriba? Porque le pusieron una multa. ¿No te parece? Rico, a mí me da arriba para los policías. Claro. A mí me da una pena terrible con usted, pero eso de la frente brotada, eso le pasa hasta a las mujeres más lindas del mundo. Es que ahí nos volvemos todos iguales. Cuando estamos con la frente brotada por esa razón, No hay diferencia ni de clase, ni de belleza, ni de nada. Exacto. Todos somos iguales en el water. Muchas menos veces. María Juliana, que no puja. No. Lo dijo. No le crea nada, eso es el cuento de no, o sea, hay mujeres que dicen que cuerpo glorioso. Que su cuerpo glorioso solo expulsa olor a gardenias, y eso es falso, yo me parece que eso a no flores. Es flores. Pero naturaleza muerta. Marchitas, pero, exacto. Sí. Ah, gladiolos. Bueno, ¿qué, Nikito? Va a poner una canción antes que va. Bueno, antes que va, ¿qué quiere claro, contar? Mire, no, le cuento antes una cosa muy importante, porque hemos hablado mucho de Cabify, ¿no? Y de las funcionalidades que ya tenía a disposición de sus usuarios la aplicación. Le voy a contar, por ejemplo, el usuario puede saber con anterioridad los datos de su conductor, la placa de su vehículo y puede contactarse con él a través de chat o llamada. También compartir el viaje en tiempo real a familiares o amigos para que ellos sigan el trayecto y sepan siempre dónde está uno durante el viaje. El contacto con el soporte y reporte de cualquier irregularidad durante el viaje para monitorear el servicio prestado y el botón de pánico que puede activar si está en grave peligro durante un viaje y que alerta a Cabify para llamar a las autoridades. Bueno, yo voy a poner la mayor injusticia que ha sucedido en los Academy Awards, los premios Oscar. Injusticia, pues, que hace parte de las mismas injusticias como entregarle a este señor un premio Pulitzer. O sea, y le dieron el Oscar por esta cosa que yo fácilmente puedo escribir en un garaje. Pero lo grave es que este hombre es amado, venerado, y pues Nicolás y yo, gracias a Dios, no tenemos ese problema, ¿no? Para nada. El señor se llama Bob Dylan. Sé que hay mucha gente que escribe el poeta, el ermitaño, el gran músico. ¿Usted qué piensa, Nick? ¿Pasa? Le digo, quiero actuar como el hombre de Austria, el que se defendió de la policía cuando oigo a Bob Dylan. Perfecto. ¿Puede decir cómo se defendió? Porque es que yo no... Hay gente no, que acaba no, de entrar no, no, en tranquilo. Sintonía. Pujó. Tranquilo. Pujó un poco. Bueno, pues esta canción se ganó el premio Oscar de la Academia. Hizo parte de una película en donde el señor... Michael Douglas hace un gran papel, hace un papel de profesor en una película que fue reconocida, pero lo que no pude entender es que yo estaba en el teatro cuando Dylan ganó el Oscar y fuera de eso lo recibió afuera como es su nivel, ¿no? Que le tienen que poner satélite para que hable sí, desde su casa. Canción. Esta canción se ganó el Oscar y la quiero registrar de los 2000. Bob Dylan, mejor canción original de la película Wonder Boys, protagonizada por Michael Douglas, y el tema Things Have Changed. Un segundito. Es que me equivoco. I'm a laughing cheese, drinking champagne. That white skin got assassin's eyes. I'm looking up into the sapphire tinted skies. I'm well dressed, waiting on the last train. Standing on the gallows with my head in the moon. Any minute now I'm expecting all hell to break loose. People are crazy and talks are strange. I'm locked in tight, I'm out of range. I used to care, but things have changed. Thank you.

y compran desde su casa usando su celular. Si el mundo cambió, la forma de comprar también. Con DaviPlata puede comprar en línea con una tarjeta virtual. Solo actívela, recárguela y úsela. Bienvenido al nuevo mundo. Ya somos más de 10 millones con DaviPlata. ¿Y usted qué espera para descargarla? Más información en daviplata.com. DaviPlata, depósito de dinero electrónico amparado por Focafin. Vigilado Superfinanciera. Ahora los clientes postpago Movistar tenemos ilimitados. Los primeros planes postpago con datos ilimitados de verdad. Sin límites de red, velocidad, aplicaciones ni horarios. Cámbiate ya a Movistar en el numeral 709 y recibe Netflix incluido en tu plan. Movistar. Más información en movistar.co. Ya está aquí la extra promo Jumbo. Una temporada llena de grandes descuentos para que lleves mucho más de lo que soñaste. Compra y participa en el sorteo de una de las 500 tarjetas de tus sueños, cargadas hasta con 5 millones de pesos, que puedes redimir en tiendas Jumbo. Vende el 25 de junio al 12 de julio de 2020 y no te pierdas esta oportunidad. Autoriza Coljuegos. Desconectarnos de los parques, las plazas, los sitios públicos, de la concurrencia de las calles, puede ser muy saludable. Si aprovechamos el tiempo libre para reencontrarnos de nuevo en nuestra casa, RCN. Hay gente que nació estrellada y hay otros con estrellas. En los originales, personas ganadoras. Una presentación de DirecTV. Juntos la pasamos mejor. Bueno, DirecTV. A ver, tuvimos una estupenda entrevista con el gerente de mercado de DirecTV y salió muy bien todo, hombre. Pero lo importante es qué pasó hoy en DirecTV, Nicolás. Uy, no, pues imagínese, hoy tuvimos la oportunidad de ver fútbol, pero por doquier, porque desde las 12 del día en DirecTV vimos la victoria del Arsenal 4-0 frente al Norwich. El Bournemouth, que anda muy comprometido en Inglaterra, perdió 4-1 con el Newcastle. Everton le ganó 2-0 al Leicester, pero este partido fue extraordinario. West Ham United, que anda peleando posiciones de descenso en Inglaterra, venció 3-2 al Chelsea en un partidazo. Buenísimo estuvo, lo vimos a través de la pantalla de DirecTV. El gol definitivo fue de Yarmolenko, un golazo del extremo que hace parte de la selección de su país, de Ucrania. En España tuvimos la oportunidad de revisar a la vez Granada, ganó Granada 0-2, también hace buena campaña Granada. Valencia, que sigue en una crisis de resultados terrible, perdió en casa en Mestalla 2-0 frente al Athletic Bilbao. El Betis, que tampoco encuentra buen camino, cayó 2-0 con el Villarreal. Carlos Bacca jugó. Le hicieron una infracción que derivó en el primer gol del Villarreal, un penalti que cobró Gerard Moreno. Villarreal es un equipo que hay que ver, y bueno, menos mal, tenemos DirecTV para poder hacerlo. Es un equipo que está jugando muy bien. Y Valladolid empató 0-0 con Levante, con al final, al último minuto, Valladolid tuvo una pena máxima a favor, la cobró el Turco Unal, que es un buen delantero, pero en esta ocasión falló. Y también, por DirecTV, tuvimos Inter y su goleada 6-0 contra el Brescia. Tuvimos un partido increíble que fue Spal-Milán. El Spal está en posiciones muy bajas, de 19 en la tabla en estos momentos en Italia, y le iba ganando 2-0 al Milan, que al final logró empatar el juego. Eso fue todo lo que vimos hoy. Unos platillos futbolísticos absolutamente maravillosos a través de DirecTV. Hombre, Nico, muchas gracias. ¿Y qué viene este fin de semana, por favor? Mire, le cuento, el mejor fútbol está en DirecTV. Ya quedan pocas fechas y todos los partidos serán finales. No te pierdas la gran definición de las ligas europeas en un solo lugar, DirecTV. Descarga DirecTV Go gratis y suma más pantallas a tu entretenimiento. Llama ya al numeral 332 y pide tu plan, o compra DirecTV prepago. Vamos a leer el tema del día, Laurita, a la pregunta. Claro, a la pregunta del día de hoy, que es, ¿en qué momento de tu vida te dice? Ah, no, espéreme, que se me perdió. Pensé que lo tenía acá. No, ¿cuál es el tema del día? Alguien que me diga, hombre. El tema del día es algo extraño que guardes en tu carro. Exacto. Que hayas visto que alguien. Pero usted es que no es el encargado del tema, Nico. Pero lo tenía en un papel, pero se me refundió. Lo tenía. Imagínate, en la libreta. Bueno, uy, no, Chief, creo sin temor a equivocarme que Bob Dylan es el Arjona gringa. Bueno, 0-1. No tengo carro acá, pero en mi ciudad siempre guardo una botella de vino blanco. Es una costumbre que heredé de mi padre cuando íbamos de fin de semana a Fiumicino. Fiumicino, perdón, donde queda el aeropuerto. Claro. Besos, mi rey, dice Pamela, pero la veo que usted como no le para bola, sea como que se está renunciando a seguir siendo protagónica. Un rosario bien amarrado en el espejo retrovisor y dos rollos de papel higiénico en la parte del vidrio trasero. Un saludito para esa hembrita que todas las mañanas se para frente al espejo del baño, se observa y dice: esto sí es mucha mini res para estar bien buena. Cucho, Nico, nota. 5-4. Los demócratas son los que tumban las estatuas. Cuando derriban una estatua son más votos para Trump. Los campesinos republicanos de ascendencia europea votarán con más ganas por Trump. Granjeritos, granjeritos, cada programa me sorprende el nivel de ingenuidad de María Juliana. ¿Acaso no sabe que nombrar a Arjona es como darles a ustedes dos una cachetada? Sí, tal cual. Dos, no, tres, mojada. Me incluyo. También a Emilio, también a Laura, Jonathan, a todos, yo sé. El soldado Jaime dice, no, Chip, ya lo de Arjona ya es demasiado. Ya sabía que hay personajes decapitados que no se pueden nombrar. Le gusta tal, toda la música. Hay miles de emisoras, pero en este barco no debe ir. Bueno, no puedes quitarle el sombrero al capitán y en tu sillita reír por Arjona. 5-5, soldado de Jaime. Muy bien. ¿Podemos decapitar a Arjona otra vez? Mañana, hoy no estoy paciente. María Juliana, no lo puedes nombrar, ya Jaime le debe tener dolor de cabeza. ¿Por qué? Pues porque me parece un petardo, o sea, ¿qué más te explico? Pero está bien a ti, y te respeto. Es que no voy a discutir contigo, Fresca. Vos, el forro del timón tipo látex con gel incluido, me pregunté, ¿y esto como para qué? Ese sí lo he visto. Ah, yo también. Yuyu X2, un pesebre con todo y vacas en un taxi. Bien. María Juliana Correa. En un día como hoy, en un día como ayer, pero en el 88, se lanzó Coming to America. Orlando supuestamente es productor de Los Originales, pero ya habla poco. Es tan vago que me recuerda el amigo y súbdito del príncipe de Zamunda, Arsenio Hall. 5-8. No, tranquilos. El dólar bajó 35 puntos. El Dow Jones Industrial bajó 77 puntos. El petróleo no subió. El oro bajó 19. El Colcap bajó nada. El Standard & Poor's subió 15. Y el Nasdaq 100 subió 0.9 a 10.154. Jaime, aquí en Portal 80, bastante duro llovió. Gracias, familia RCN, Los Originales, Doc, póngales menos dos, menos tres, sin piedad, que vive el arepaso, los llaveros que cuelgan en el retrovisor cuando son de silla para caballos, ¿qué significa? Saludos a Miguel Gadot de la radio Laura Hoyos. Uy. Le faltan solo 40 centímetros, pero ahí vamos. De pelo. Sí, mini Galgadot. Mini Galgadot. Me quedo con Pony Holes. Sí. Pony Holes me encanta. Bueno, Emilio, vamos con música, por favor. Vamos a continuar entonces ahora con esto. El turno es para el señor Mario Biondi.

No importa si la historia no tiene sentido, ustedes simplemente dejen volar su imaginación. En lo posible, les pedimos que tengan su cuenta de Twitter pública para que podamos leer todos sus comentarios. Y no olviden que tienen hasta el jueves a la medianoche para participar en nuestros cuentos de película con los originales. En tiempos de emergencias y de incertidumbre, es fundamental la información verificada y confiable. Evite los medios anónimos e irresponsables. Dígale no a las noticias falsas. Los medios de comunicación formalmente establecidos son el antídoto más eficaz contra la desinformación. Infórmese por la radio y la televisión a toda hora, con los rostros y las voces que usted conoce y confía. Fue un mensaje de la Asociación Internacional de Radiodifusión, AIR. El día que ya pasó y la noche que llega. En los originales. Bueno, vamos a repasar las historias de Laurita Hoyos, la pequeñita pony. ¿Tú sabes que con los ponis están haciendo zapatos muy lindos? Pero no tú, pero te cuento. Como unos cascos, unos tacones, como unas texanas recortadas. Con el pelo de los ponis. ¿La crin? En el nacimiento, en el año 1906, Estée Lauder, empresaria gringa, muy famosa, creó la empresa de maquillajes y murió en el año 2004. Sidney Pollack, grande cineasta, actor y productor americano, que nació en el 2008. Ya voy por ti. Dan Aykroyd, actor, guionista, productor, escritor, cantante. Gran actor. Lady Di, aristócrata, filántropa británica, que fue cachoneada de una manera brutal por su esposo, el más grande, el príncipe Carlos de Inglaterra, el futuro rey de Inglaterra. ¡Ídolo! Nació en 1961, en un día como hoy. La chiquita tendría hoy 59 años. Qué dolor me da por ti, Lady. Bueno, pues Sidney Pollack hizo películas impresionantes, un director de esos únicos. Él se ganó su Oscar importante por la película Out of Africa. África mía, Strip, en español, sí. Y con Robert Redford, que seguramente nadie ha visto en la mesa, que es la historia de la escritora danesa Isaac Dennison, que se fue a escribir poesía y amar a este hombre. Con música de John Barry, la banda sonora más divina que hizo John Barry, que se ganó el Oscar. Pero le estoy hablando a gente que no me entiende. Muchas gracias. Él hizo también The Way We Were, con Barbara Streisand y Robert Redford, con música de Marvin Hamlisch. Y ahí sale la famosa canción The Way We Were. Hizo Tootsie, con Dustin Hoffman, nominado Dustin Hoffman al Oscar por esa película. De ahí salió una canción que yo estoy seguro que es una de las favoritas de Nicolás Samper, que es It Might Be You, de Stephen Bishop. Pero es que se la quiero poner para que reaccione con violencia, Nico. Sigue. No, pero él también, si no te gusta, Nico. Él también fue actor. Recuerdo, por ejemplo, que actuó en la película Tootsie. Actuó en la película Husbands and Wives, de Woody Allen. Y él en el 95 él hizo un remake lindísimo de un clásico, de una película original de Billy Wilder. La original era con Humphrey Bogart y Audrey Hepburn y William Holden. Esta versión fue con Harrison Ford, con Greg Kinnear y con Julia Ormond, la actriz inglesa, que era la película Sabrina, una película divina, que ocurre divina, en los divina campos. Divina. Y recuerdo que él hizo también un él salió de la película Eyes Wide Shut, del director Stanley Kubrick, jugando billar, jugando pool con Tom Cruise. en una película de máscaras y de sexo. ¡Bah! Nico, ¿qué pasa? Que lo siento silenciado. No, estoy oyendo. Grosero. Bueno, entonces, Emilio. Vamos a recordar un segundo lo que fue Sidney Pollack con esta canción lindísima que injustamente perdió el Oscar. Le ganó, creo que, Have You Ever Really Loved a Woman de Bryan Adams, una canción que fue compuesta por John Williams con letra de Alan y Marilyn Bergman, y el que la cantó fue Sting. Oigamos un minutico de esta belleza que dice así, Moonlight. ¿Por qué no dos? Yo, por mí, la oigo completa. ¡No! No, Nico, se pone mal. In the moonlight, when the shadows play, when the thought of what could happen takes your breath away, sighs and whispers, quiet laughter in the spoken invitations everywhere. In the moonlight, all the words you say make it relatively easy to be swept away. In the half light, can we trust the way we feel? Can we be sure that anything is real? Stars keep secrets as they're wondering discreetly, while the echoes of a song go drifting by. Sigamos. Carl Lewis, un atleta impresionante americano de los 100 metros y 200 metros, nunca llegó al nivel de Usain Bolt, pero fue muy importante. Le frustró Ben Johnson, ¿no? En Seúl 88. Sí, pero hizo sus cositas y sus medallas. El primero de julio de 1961 nació el brother Pamela Anderson. Esta mujer que era un bombón y se volvió livianamente notable. La belleza no es así, Nico. Nadie es feo. Exacto, Missy Elliott. Está horrible. Divina. Missy Elliott, cantante, rapera, productora, bailarina. Liv Tyler es una de las actrices menos atractivas que yo he visto. Es lo más desganado que he visto. La hija de Steven Tyler, nació en el 77, Elia Seydoux, que es actriz francesa que fue chica Bond, y bueno, hizo la película, ¿cómo se llama? The Blue is the Deep Blue color. Is the Warmest Color. Sí, sí, la vida de Adele. Tres horas. Uh-huh. Ella también estuvo en Medianoche. Sí. Ella también estuvo en Medianoche en París de Woody Allen. Linda. ¿Y quién murió? Hoy, en el 2004, Marlon Brando. O sea, después de eso, ¿qué más? Recomiendo la película In the Waterfront, en un tranvía llamado Deseo, El Padrino y Apocalypse Now. No más preguntas, señor juez. Buena. La fiscalía descansa. Correcto. Y él nació en el 24, vivió 80 años. Este sí vivió poquito. Juan sí. Domingo Perón, ídolo presidente, que nunca tuvo la presidencia, se la manejó la señora, sí. Doña Eva Perón. Él nació en el año 1895, no, perdón, vivió, ay, 79 años, y en un día como hoy, en el año 1945, mi cuchita tiene 75 años, no está cuche. Sí. Debbie Harry, la cantante. Uy. Hermosa. De la banda Blondie. Ah, musa de Cronenberg en Videodrome. Nadie se la ha visto. Yo creo ¿Videodrome? Que la... Me perdona, discutamos al aire. Nadie es se que la usted visto no se ha visto. Sin spoilers, sin spoilers. Nadie se la ha visto. Acabémosla hoy. Ya. Videodrome. Sí, acabémosla. ¿Le puedo decir el final? De una. Un tipo expulsa por su estómago un televisor.

está aquí la extra promo Jumbo. Una temporada llena de grandes descuentos para que lleves mucho más de lo que soñaste. Compra y participa en el sorteo de una de las 500 tarjetas de tus sueños, cargadas hasta con 5 millones de pesos, que puedes redimir en tiendas Jumbo. Vende el 25 de junio al 12 de julio de 2020 y no te pierdas esta oportunidad. Autoriza Coljuegos. Que no te fina, que no te fina. En los originales, el arepazo. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde. Pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! ¿En qué consiste o de qué se trata el síndrome de la cabaña? No más. Lo estoy regalando. Pongo menos uno para el que brutalice. Eso es todo. Más uno muy difícil. Hay que decir qué es. El síndrome de la cabaña. Síndrome de la cabaña. Doy un punto al que esté más cerca de la respuesta. Enfrentar a un tigre, pero no me importa. Es tiempo de que renuncie uno de los dos. Eso digo ya. Exactamente. Sí. En este pueblo no caben ambos. Bueno, faltó uno, creo. Faltó, pero pues vamos a asumir que lo puso. Es un síndrome que genera pánico de los espacios cerrados. Menos uno para Jonathan, de una. Los originales. Lo voy a leer y escojo el ganador sin discutir. Correcto. Es tiempo de que el grupo quede en la mitad. Gracias. Estoy de acuerdo. Me parece bien. Exacto. Así debe ser. My wife tried to prevent me from doing my duty. I corrected her. El país se prepara para una lenta reapertura. Sin embargo, algunas personas sienten ansiedad y miedo a abandonar la seguridad de sus casas. A esto se le conoce como el síndrome de la cabaña. Estos son los consejos de los especialistas para superarlo. Voy a poner el más exacto. Laura Hoyos, miedo a salir de la casa. Yo puse la misma. Igualito. Laura Natalia Franco, miedo a salir de la casa. Lo puse al revés. Orlando Rivero, miedo a salir de la casa. María Juliana Correa, deseo incontrolable de permanecer en la casa. Es al menos lo Orlando, cambió. Miedo de salir de la casa. Y Nicolás, no querer salir de la casa. Orlando, ¿usted qué opina? ¿Quién debe tener el punto? Yo no mames. Laura Natalia, Laura Catalina y yo. Sencillo. Mira cómo se ríe la otra vez. Bueno, para no dar tanta vuelta, para ahorrar tiempo. Es que eso se ha venido hablando bastante psicólogos y psiquiatras. Justamente bueno, por lo que estamos pero viviendo. María Juliana Correa pues dice: Freud, ¿qué hacemos con Freud? Deseo incontrolable de permanecer en casa. Ese está muy adornado, ¿no? Orlando. Definición de diccionario. Se llama Real Academia de la Lengua o Larús. Creatividad, creatividad. El pequeño Larús. Sobre gestión, bien. ¿Y Nicolás qué dice no querer salir de la casa? No querer salir de la casa, no, es que es decir, ese es el más creativo de todos. No sé por qué no le pegó en el blanco. Minimalismo. Ah. Mire a Freud hablando. El psiquiatra en su hogar, hay que hacer una sección en este programa. Ansiedad y miedo a abandonar la seguridad de sus casas. Pues sí, yo creo que Orlando hizo un análisis justo, ¿sabe? ¿Sí? Sí, claro, porque una cosa es miedo y lo otro es no querer salir. Porque si yo, de pronto claro. Yo no quiero salir, pero porque me siento bien en mi casa, o sea, estoy bien, muy bien. Pero no por miedo, estoy cómodo. Pero es diferente al miedo. Pues voy a tomar la recomendación de Orlando Nico. De Freud. Sí, de calvo, Freud. Habló Freud, calvo. Chapoy más uno para Laura Hoyos, Laura Natalia Franco y Orlando Rivera. Bien, niña, bien, producción. Bien, Sí, viste, María Juliana, ¿no? Se mueve para que veas, señores, con quién se mangualan. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta con quién sí, se mangualan? Sí, yo a mí ya me doy cuenta que estoy sola. No está solo, sola. Pero no, es, me extraña que te has dado cuenta hasta ahora. Échate un poquito de agua en la cara. Yo no vine a hacer amigos. Nunca confíen, por favor, en Orlando Rivera. Eso es, ¡nunca! Eso es la delincuencia llevada al exceso. Eso, uno, menos mal, no tiene una serviteca, le deja uno el yo carro no vine a ese con las llantas nuevas y al otro día las llantas no lisas del carro. Yo no vine a ser amigos. Mis amigos en otra parte, yo no vine a ser amigos, decía una amiga. Eso no era lo que decía Jaiber Villa en Protagonistas de la novela, pero por supuesto. Bueno, ¿cómo va el arepaso? La FM 98.5. En RCN tenemos soluciones para cada una de las necesidades de nuestros oyentes. En Servientrega sembramos esperanza. Sembramos esperanza. Sembramos esperanza. Sembramos esperanza. Desconectarnos de los parques, las plazas, los sitios públicos, de la concurrencia de las calles, puede ser muy saludable. Si aprovechamos el tiempo libre para reencontrarnos de nuevo en nuestra casa. RCN. La FM, siempre. RCN se identifica con la tranquilidad. Clientes como Gabriela podrán hacer uso de la solución digital QR COVID Pass, monitorear su salud a diario, identificar alguna alerta y contar con orientación médica de ser requerida. Con tranquilidad podemos cuidar de todos y salir adelante. Seguros Bolívar, vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Hay momentos en que necesitamos volver familiar. Un desayuno de trabajo, cumplir el horario de oficina sin salir de casa. Hay momentos en que necesitamos compartir más con los nuestros sin descuidar el trabajo. RCN. Porque en momentos difíciles, la radio te conecta. Anteriormente escuchaba radio únicamente cuando me dirigía de la casa al trabajo y del trabajo a la casa. Ahora pues la radio me ha estado acompañando durante estos días en todos los espacios, mientras teletrabajo, mientras cocino, mientras como. En esta cuarentena, la radio se ha vuelto una de mis mejores amigas. He reído, he llorado, he bailado con ella. Y durante este tiempo de aislamiento obligatorio, la radio ha recuperado su rol de compañera fiel. RCN Radio, en casa contigo, ayer, hoy y siempre. La radio siempre es importante en mi vida, pero hoy es esencial. La FM Cali, 98.5 FM. La FM, siempre. 24 horas de contenido en vivo. RCN Radio, en casa contigo. La FM